noches. No más. Ya. Esta mañana. Que Dios le bendiga, hermano. Un programa de amena conversación. Yo tiro, no fallo, va bien extraño. En una palabra, palabra decisiva, llamada ofensiva. No más o menos, y más y mucho más de mí. Llámale Nicky, llámale piso, ten la seta. Por lo que ve, uno che es lo que cree. Y esta vez la realidad es más que la renta de mes. Te limpio, te muelo, te enrollo en tu propio cuento, te enciendo. Te fumo, te hago humo como ninguno. Yo soy la voz que no calla cuando callan todos. Yo soy el silencio que mate cuando habla todo. Yo, y solo yo, y no es en vano conmigo, sino es en vano con vos.